¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Comercial y regreso. Ritmo para todo el mundo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Tremendo grupo musical! ¡Aquí! ¡El Mafalda tocando la trompeta! ¡Se pone más feo que un sapo inflando un globo! No te rías, Soto, que tú eres feo como mi madre. Vamos, toca bien, oye, son peleche con yuyo, ahí. ¡Qué rico es esto, por Dios! Y aquí no salgo, aunque me mate. Así, así. Toca bien el instrumento y un rato mantiene. Aquí no pasa nada. ¡Vamos, Chicho Chicharrón, con su pandereta! ¡Ay, Pocho, con su baterista Chocho! ¡Fuera! ¡Y velo a cejas, cómo corretea la vieja! ¡Vamos, Baltasar, el que se ahogó porque no sabía nadar! ¡Uja! ¡Cómo me río de esto! ¡Madre que la estoy gozando! ¡Así! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Walter Puente! ¡Ay, Juan! ¡Vamos, Montonguito! ¡Así, así! ¡Que esto va a sonar lindo! ¡Como dijo! ¡No se oye, padre! ¡Vamos, otra vez! ¡Uja! ¡Uja, padre! ¡Uja! ¡Así! ¡Qué lindo! ¡Parece músico! ¿Cómo? ¿Quién? ¿Otto? ¿Dónde es mi chochera? ¿Cómo la estoy gozando? Dijo Fernando. Un comercial y regreso, pero más tarde. Y aquí no salgo con mi madre. ¿Cómo está gozando, Fernando? Suavecito, mamita, suavecito. Por favor, que ya no doy más. Suavecito, que ya no doy más. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Bueno, pues te vamos a hacer un comercial y regreso ya. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. That's right. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. See you.